En Sierra de Cubitas se trabaja con vista a los comicios del 11 de marzo. Edy Margarita La Rosa, presidenta de la Comisión Electoral, precisa sobre las acciones que contribuyen a la calidad del proceso de las elecciones generales. Para esta segunda etapa hemos realizado la capacitación a todas las autoridades electorales que trabajarán con nosotros en el día 4 y el día 11 de marzo. Se prepararon también los supervisores, los vocales y los colaboradores. Este último me quiero referir que hemos dedicado más tiempo, pues son nuestros jóvenes. Estamos en estos momentos trabajando para la documentación. ¿Cuántos colegios están habilitados en Sierra de Cubitas? Bueno, nosotros tenemos para funcionar el día de las elecciones 40 colegios, en los que van a ejercer su voto más de 13.000 electores, con todas las condiciones requeridas. ¿Por qué la importancia del voto unido por la patria y la revolución? En esta ocasión votamos por lo que significa para el pueblo nuestro comandante, porque este es un proceso histórico que por primera vez él nos encuentra dentro de nosotros físicamente. Votamos por la historia y el futuro, por la cubanía y por el socialismo. Nosotros solicitamos que todo el que sienta esto como cubano, lo hagamos el voto por todos. Más de 13.000 electores acudirán a las urnas el próximo 11 de marzo en Sierra de Cubitas, ocasión en la que se ratificará el voto unido por la patria y el socialismo. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.